Son las 19 horas 37 minutos. Como comentábamos al principio del programa, se está votando en diputados la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, conocida como la ley Diana Zacayán Loana Berkins. Este es un día histórico para el colectivo travesti y trans. Es una conquista que se suma a otras históricas que se fueron dando la última década, sobre todo, como la Ley de Identidad de Género del año 2012 o la Ley 14.783 del año 2015, que establecía un cupo laboral travesti trans, pero solo para la provincia de Buenos Aires. O mismo tenemos el decreto 721 de septiembre del año pasado, que también establece un piso del 1% para las personas travestis, transgénero y transexuales en el Estado, pero únicamente en lo que sería el Poder Ejecutivo, ¿no? En sus tres niveles, provincial, nacional y municipal. Por eso ahora se están debatiendo una expansión a través de una ley que garantice el acceso a las personas travestis y trans y que tenga un alcance nacional. Para hablar de este tema, estamos en comunicación en este momento con Florencia Guimaraes. Ella es integrante de la Casa de Loana y Diana y de la organización política Furia Traba. Florencia, Agustín y Nacho te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, acá estamos. Ansiosas, esperando desde muy temprano saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Con este proyecto de ley. Tan importante como vos venías diciendo recién, después de tanta lucha y de tantos años. ¿Hay alguna novedad sobre la votación? Todavía no están tratando todavía el tema, ¿verdad? No, todavía no empezó a tratarse, siguen con la ley fría. Sí, sí. Así que bueno, estamos muy, muy ansiosas porque estamos todas desde las 3 de la tarde en la espera, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es justamente qué opinión te vale el proyecto de ley que fue presentado. Para mí es un proyecto de ley maravilloso y superador, porque hay que tener en cuenta que es la unión de dos proyectos de ley, de la ley Diana Zacayán y de la ley Loana Berkin. Una ley que es de cupo y la otra que es de inclusión, ¿no? Y estas palabras parecen solamente palabras, pero son muy importantes, porque un cupo considerábamos que siempre tiene un techo. Y hablar de inclusión es mucho más amplio, inclusive podemos hablar de integración, ¿no? Entonces, haber logrado que se puedan unir los dos frentes, todos estos frentes y estos dos proyectos de ley, para nosotras era muy, muy importante, porque lo que tenía un proyecto no lo tenía el otro, entonces creíamos que uniéndolo iba a ser realmente lo que veníamos esperando hace mucho tiempo. Claro. Florencia, ¿cómo es hoy en día cómo es el acceso al trabajo para las personas travestis y trans? Sí, hoy sigue siendo prácticamente, en términos generales, sigue siendo casi inexistente. Después sí, por supuesto, tenemos ley de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, que se empezó a aplicar este año, muy a cuentagotas, después de 6 años de esperar que estuviera cajoneado el proyecto de ley de Ana Zacayán. Por eso también estamos pidiendo en los lugares donde ya tenemos ley, porque hay varias provincias, inclusive dentro de las provincias se ha adherido o aprobado en algunos municipios y en otros no. Por eso la necesidad de esta ley a nivel nacional, ¿no? Me perdí en la pregunta concreta. Sí, no, de la situación en materia del acceso al trabajo, porque digo, efectivamente vos misma estás citando alguna de los marcos normativos que habilitan alguna posibilidad. Exacto. Pero sabemos que hay una situación muy adversa en general. Hay una situación muy adversa, por eso conectaba con lo que estamos exigiendo, es que haya una implementación real a nivel masivo. Necesitamos que muchas compañeras y compañeres de la comunidad travesti trans puedan acceder al trabajo y no algunas con los dedos contados de una mano, ¿no? Claro. Entonces, esa es como una situación bastante general con respecto a lo que ya tenemos, a las leyes que tenemos, a la ley de Ana Zacayán, y después en términos generales a nivel sociedad, bueno, seguimos en el mismo punto, ¿no? Todos los informes van demostrando siempre lamentablemente lo mismo, que el 90% de nuestras compañeras estar en situación de prostitución, ejercen la prostitución para poder sobrevivir. Eso no ha cambiado mucho en décadas, no es que estamos hablando de esos últimos años, sino que ya podemos hablar de los años 90, cuando nos organizamos colectivamente, empezamos a reclamar, a visibilizarnos y a denunciar todo esto que sucedía, ¿no? La falta del acceso al empleo, las violencias cotidianas, los códigos contravencionales que todavía siguen vigentes en muchísimas provincias, la violencia institucional, tanto de las instituciones como la educativa, como el sistema de salud, como el poder judicial. Bueno, la verdad que es una situación de muchísimas violencias, y por eso hablamos todo el tiempo que somos una población que está inmersa en una violencia estructural. Y además de la reparación histórica que implicaría el acceso al trabajo para las personas travestis y trans, también implicaría un cambio cultural en la inclusión en los espacios de trabajo, ¿verdad? Exacto. Sería realmente transformador en muchos espacios diferentes de trabajo podamos haber personas travestis y trans. Creemos que eso es realmente un cambio. Y la reparación, en realidad la reparación, tenemos otro proyecto que es de reparación, que hay que volver a presentarlo, pero la reparación no solo tiene que ver con que podamos acceder al trabajo, sino también con que empecemos a ser parte visible de la sociedad, ¿no? Que se nos empiece a reconocer como sujetas de derechos, como productoras de trabajo, ¿no? Y estas cuestiones que siempre parecen quedar muy alejadas a nuestra comunidad. Por eso es mucho más que hablar solamente de cupo, por eso yo arrancaba también citando lo de inclusión o hablar del acceso integral, porque va mucho más allá de solamente entrar a trabajar. Tiene claro. que ver con cuestiones simbólicas también, ¿no? Queremos ver a las trabas, porque ese es otro punto también, queremos ver a nuestras compañeras trabas en lugares de toma de decisión, en lugares de visibilidad, y no en el cuarto de atrás, escondidas en una oficina donde no somos visibles, porque eso también entra cuando hablamos de una reparación o cuando hablamos de acceso a derechos, ¿no? El derecho a la existencia, a que se nos empiece a ver en otros lugares, que no sea ese lugar casi común para todas nosotras, que es en una esquina por las noches. Queremos ser vistas en absolutamente todos los lugares. Entonces, por eso apostamos fuertemente a este proyecto de ley. Y este proyecto también abarca el ámbito privado, que es una limitación que no tienen hoy en día las leyes vigentes, ¿no? Exacto. Por eso es lo que tenía la ley Luana Berkin, a diferencia de la Diana Zacayán. La Diana Zacayán hablaba específicamente en el Estado, y este otro proyecto, que ahora es el mismo, venía planteando el tema de incentivar a los privados para que contraten a personas travestis y trans, y también poder acceder a las personas travestis y trans a créditos, microemprendimientos, subsidios, o el nombre que querramos decirle, en realidad tiene que ver con un apoyo económico, para todas aquellas personas que tengan otra manera de organizarse económicamente, ya sea cooperativamente, ya sea de manera autónoma en términos de estar sola, de llevar un emprendimiento tuyo propio, como fuese, ¿no? Que abarque a todos los tipos de economía. Porque hay un montón de personas travestis y trans que quizás no quieren, no pueden, no se animan, saben lo que implica atravesar lo cotidiano para llegar a cualquier lugar, y lo mismo sucede para ir al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay otras maneras de organizarse, y esto está incluido en este proyecto de ley. Y este proyecto de ley sería un puntapié, porque ya hay muchos años de lucha, como vos bien decías, pero sería dentro de un paquete que también hay que hablar de lo que es el acceso. Por ejemplo, mientras investigábamos para la entrevista, vimos que 7 de cada 10 personas travestis y trans no tienen obra social, por ejemplo, ¿no? Hay que hablar del acceso a la educación, el acceso a la salud, como otros derechos a conquistar. Por supuesto, que están incluidos inclusive en el proyecto de ley lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver también con la educación, ¿no? Es importantísimo, porque hay una gran un nivel muy grande de compañeras de la comunidad travesti trans. Digo compañeras en este caso porque por lo general el sector más vulnerado en todos sus derechos dentro de todas las siglas o de nuestra comunidad somos las travestis, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos hablando que hay un grandísimo porcentaje que no ha terminado ni el primario ni el secundario, ¿verdad? Entonces, debemos poner el punto en la educación, en el sistema de salud, que sigue siendo expulsivo, que sigue siendo binario, que nos sigue patologizando, que no respeta en muchos lugares la ley de identidad de género, no solamente en el sistema de salud, sino en ninguna institución, ¿no? Hay grandes resistencias todavía a tratarnos dignamente, ¿no? Esa palabra mucho no comparto, pero bueno, la ley lo expresa de esa manera, habla del trato digno. Bueno, ni siquiera todavía podemos llegar a lograr eso con los medios de comunicación, que también hoy se trata uno de los proyectos. Claro. Sucede lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Hay una mirada muy estereotipada sobre nosotras, muy estigmatizante, entonces hay que empezar a romper con todo eso, ¿no? Con esa mirada que hay sobre nosotras. Nos estamos quedando sin tiempo y te queríamos hacer una última pregunta. Sí. Como dijimos al principio, la ley lleva el nombre de Diana Zacayán y de Luana Berkins. Sabemos que son muchas más también las que han luchado por esta conquista, pero ellas en particular, ¿qué te generan o qué representan para vos? No, para mí representan la amorosidad, representan la lucha, representan los lazos trabas y una ética travesti que solo ellas pudieron transmitirnos y muchas seguimos sosteniéndola. Dos compañeras, particularmente Luana, porque mi amistad era con Luana, una amiga y una compañera entrañable, que la semana que viene se cumpliría o estaría cumpliendo años, ¿verdad? Uh-huh. Y nos fue arrebatada también, víctima de un travesticidio social, porque no fue una muerte natural, sino tuvo que ver con todo lo que atravesó en su vida. Entonces, para mí ellas son dos faros que siempre nos van guiando, nos van iluminando, y hoy es la ocasión, y aparte también tiene que ver con reconocerlas todo el tiempo y traerlas a la memoria activa, porque no se puede seguir negando ni corresponde ocultar que la ley de cupo laboral lleva el nombre de Diana Zacayán, porque ella fue la mentora junto a Luana Berkins, uh-huh. pero particularmente Diana Zacayán luchó. Y ahí, para cerrar un poco de contexto, Diana venía hablando de un cupo, del acceso al trabajo, de exigirle al Estado una ley para que podamos acceder al trabajo. Ya en los años 2000, entre los movimientos populares, siendo piquetera, en los cortes de ruta, en las asambleas, en las ollas populares, ella ya venía interpelando a sus compañeros, compañeras, compañeres, y diciendo las trabas. Tenemos que luchar por el acceso al trabajo. Entonces estamos hablando de muchísimos años, de muchísimas vidas que nos fueron arrebatadas. Bueno, en homenaje a ellas y gracias también a ellas que nos abrieron los caminos, las conmemoramos día a día. Sin lugar a dudas, Florencia. Te agradecemos muchísimo el contacto y claro está que todo el equipo de Marcha Noticias y Trilce Radio haciendo fuerza porque la ley finalmente se apruebe, así que estaremos allí expectantes. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias y va a ser ley.